Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas aquí a un programa más de La Habitación del Puerto. Tenemos 60 minutos por delante para estar aquí agústico, al calor de nuestro hogar. Son las 8 de la tarde, estamos en este 7 de diciembre, un momento así como de puente foral o no, nosotras aquí presentes para acompañaros en este rato y también pues para ofreceros, como todas las semanas, pues lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y es que el puerto está de espectáculo y los barcos están aquí descansando la tempestad de esta lluvia que no nos ha dado tregua, que sigue lloviendo y lloviendo y más que lloviendo. Pero bueno, ahora estamos al buen cobijo y también pues qué mejor que poder estar agustico ahí donde estés y también nos compartas tus reflexiones y todo lo que hay dentro de esas cabezas maravillosas. Así que comunícatelo desde el Facebook, ahí desde el Instagram, La Habitación del Puerto, mándanos un mensaje y cuéntanos. ¿Qué haces tú? Pues una servidora se va a quedar aquí contigo para acompañaros en la reflexión de hoy, para estar con la mejor música como todas las semanas y para decirte que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y mientras vamos andando, pues descansamos un rato aquí en nuestra cita y en nuestra habitación. Y vamos que nos vamos porque esto ya ha empezado. Tres minutos que pasan de las 8 de la tarde, aquí continuamos en La Habitación del Puerto, estás conectando con Berriozar y Ratia, lo estarás haciendo a través de la 100.8, si no a través de nuestra radio online en streaming, así que estés de donde estés, pues como te decimos siempre, que sigas estando y quédate aquí para degustar lo que tenemos preparado. Y ya sabemos que el tiempo vuela requete vuela y nos situamos en nuestro sexto programa. Continúa la indagación de esos aspectos de la vida tan jugosos que tenemos siempre con nosotras y con nosotros y que sobre todo lo que hacemos es asentarlos aquí en la intimidad de nuestra habitación. Y como siempre digo y lo repito, tenemos claro que aquí somos y estamos como podemos, sin forzar las máquinas, que bastante tenemos en el día a día con intentar estar ahí de la manera que a veces no podemos, y sobre todo pues mostrarnos en nuestra esencia, desde la plenitud, desde donde somos lo que somos y desde ahí pues triunfamos. Te digo que esta tarde pues vamos a recorrer el mundo de las emociones. Es una invitación en toda regla a conocerlas, a sentirlas y sobre todo a ir aceptándolas. Con toda la importancia y la plenitud de cada una de ellas, simplemente te voy a decir que te prepares para sentir, porque este viaje emocional no ha hecho más que comenzar. Oh, Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. No fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era Y las emociones son esos estados psicológicos que implican una serie de componentes. Por un lado está la experiencia subjetiva, también está una respuesta fisiológica y también una respuesta conductual o expresiva. Se habla de diferente número de ellas, pero podemos decir que hay 5 básicas que tienen que ver con el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la alegría. Como decimos, hay gente que las agrupa en 7, en 13, en 25.000, pero sean las que sean, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que siempre están en nuestra vida, siempre nos influyen en el día a día y sobre todo, de vez en cuando, pues determinan nuestras decisiones. De vez en cuando, cuando nos encontramos pletóricas y pletóricos, nos empoderan de tal manera en la que recorremos el camino sin pensar, simplemente sintiendo a plenitud y conformándonos con esa decisión que hemos tomado, porque estamos que flotamos. Y otras veces pues estamos un poco más agarrotadas, nos limitan, nos frenan, nos hacen entorpecernos en un mundo ahí lleno de escondrijos que no sabemos muy bien entender, nos escuece las entrañas y estamos debatiéndonos entre el hacer, el no hacer, el ser o el no ser, o el tener o no tener. Al fin y al cabo, lo que decimos, todas ellas tienen una influencia en nuestra vida y hoy queremos un poquito entenderlas algo mejor y sobre todo pues ver de qué manera las podemos llegar a manejar y sobre todo a aceptar, porque van a estar siempre presentes y porque todas ellas son necesarias para poder avanzar, entender, empatizar y sobre todo pues vivir la vida como debe de ser, totalmente emocional. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, Thursday doesn't even start, it's Friday I'm in love. Saturday wait, a Sunday always comes too late, but Friday never hesitates. And I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love. Wednesday, stay in bed. Thursday, watch the waltz instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. And dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown and the smile at the sound, and as sleek as the shrieks spinning around and around. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight to see you eat in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, Thursday doesn't even start, it's Friday I'm in love. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Hey. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Hey, bum, bum. Hey, bum, bum. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Son 18 los minutos que pasan de las 8 de la tarde, seguimos en nuestra habitación del puerto y qué bonita es la música porque es capaz de llegar a emocionarnos y de llevarnos a todos los rincones de nuestra banda sonora de la vida. Es una de las grandes maravillas que tenemos y acompañarnos a través de ella siempre causa ese efecto emocional. Y siguiendo con nuestro tema de hoy, vamos a continuar comentando que la psicología emocional es la encargada de estudiar y de observar todo ese mundo emocional del que estamos haciendo hoy referencia. Se encarga de analizar los efectos, las reacciones y sobre todo tiene en cuenta los elementos subjetivos para acompañar a la persona en intentar entenderlos y sobre todo gestionarlos. Por ejemplo, Freud desde el psicoanálisis hablaba que la emoción contenía dos elementos característicos que la iba definiendo. Por un lado, eran todas esas descargas físicas que se posaban en las diferentes partes del cuerpo y también estaban esos otros sentimientos de placer o de desagrado que daban a la emoción su característica esencial. ¶¶ Todas ellas se posan en un panel de control donde se despliegan la magnitud de sus características y van interviniendo para llegar a ejecutar lo que cada una determina y lo que cada una considera que es lo mejor para la persona en ese momento de la actuación. A veces se nos desbordan, una va intentando coger el ritmo de la otra, una quiere determinar todo el funcionamiento sin entender ni atender a las demás. El orden es necesario para que el panel de control tenga su efectividad y, sobre todo, ese uso de la capacidad para determinar la acción que finalmente vamos a llevar. Lo más importante es entender que esas cinco emociones básicas de las que antes hacíamos mención son necesarias, todas ellas, ni una más ni otra menos, todas son importantes, cada una tiene su parte productiva que nos hace avanzar en la vida y sobre todo se necesitan unas de las otras para poder buscar y que busquemos nuestro equilibrio existencial. Don't accept your rules. Bueno, y nos perdemos en la habitación. Sé que más de uno y más de una estaba bailando, que da gusto, con la canción anterior, y ya me lo estaba visualizando, porque también, aparte de la música, el baile es un auténtico bálsamo emocional que hace que podamos deslumbrarnos. Bueno, y en nuestra sección de pérdidas en la habitación, pues ya sabéis que nos perdemos para encontrarnos, y esta semana pues nos íbamos a encontrar con una súper entrevista, pero por cosas de la vida pues no ha podido ser, así que no pasa nada, porque vamos aquí a dejarnos levitar durante un rato, pues perdiéndonos, encontrándonos, porque ¿dónde mejor que se dan las emociones que en la habitación? Y es que es el sitio, nuestras habitaciones, donde estamos, donde vivimos esa intensidad emocional al límite, en donde experimentamos momentos de absoluta alegría cuando hemos vivido algún acontecimiento en nuestra vida que nos ha llevado a sentir esa emoción brutal que nos ilusiona y que nos hace estar en un estado de, no sé, no sabría determinarlo, como de énfasis brutal, que nos alegra y sobre todo nos llena de energía para continuar. Y también pues el resto de todas ellas, pues hemos experimentado también muchísima tristeza en las habitaciones, esos momentos que nos recuerdan a algo que ha acontecido, ese momento que nos ha hecho sudar las entrañas, que nos ha conectado con el dolor y que nos ha, bueno, palpitado el llanto porque algo pues no ha salido como realmente deseábamos. Y cuando se nos vuelve todo al revés, pues intentamos darle orden y aceptar que cada una de las emociones que están ahí presentes, el asco, también el miedo, la tristeza, también toda esa parte de la ira y esa parte de la alegría, todas son necesarias. Unas no son mejores que las otras, ni tampoco hay que seleccionar que debo de sentir esto o debo de sentir aquello. Sentimos lo que podemos en cada uno de los momentos de nuestra vida y eso es lo que nos hace ir avanzando y sobre todo entendiendo lo que sucede en nuestra vida. Cada una de las etapas de la vida se van definiendo, sobre todo en la infancia, en esos primeros años determinan qué emociones van a tener mayor relevancia y también se van aposentando en la adolescencia. Cuando somos más mayores, pues tenemos un montón de batiburrillo y todo pues hace que seamos como estamos en cada momento. A veces se nos descompensan y toda esta situación que hemos vivido del coronavirus ha hecho que en muchas ocasiones también se hayan desbordado las emociones, las ansiedades, los estreses, ese no saber qué va a pasar y en ese no saber nada, pues todo es una auténtica agonía. Pero al fin y al cabo, lo más importante es aprender a escucharnos en cada uno de los momentos, aceptar que todas van a tener su lugar, que una tristeza bien desarrollada nos va a permitir empatizar con las demás personas, que la ira nos protegerá y que el miedo también sirve de salvavidas para intentar entender que hay ciertas acciones pues que igual no están del todo encaminadas a nuestra resolución vital. Y ese asco tan divino que también nos hará irnos de personas o de lugares que no son adecuados para nuestro desarrollo, todas son necesarias. Cuando se nos desbordan demasiado, entonces es el momento en el que tenemos que consultar a un especialista para que nos acompañe en intentar entender y sobre todo a desarrollar las herramientas necesarias para aprender a gestionarlas, respirar, sentirlas, entenderlas y aceptar que todas ellas son necesarias para poder vivir la vida y para poder estar de la mejor manera que podamos o estar mal y también progresar. una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para bala. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Pam para bara bara bara para ahí. Pam para bara bara bara para ahí. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, seguro, seguro, seguro. Pam para bara bara bara para ahí. Pam para bara bara bara para ahí. Se giró y se me quedó mirando, lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para bara bara bara para ahí. Pam para bara bara bara para ahí. Pa pa para ahí, va pa para. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. But I can only be me. I can only be me if I am not me.

A mí esta canción que os acabamos de compartir de Lemon y Tal, Sueños Coleccionables. A ver si algún día podemos traerles por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, y que compartan un ratito con nuestra habitación del puerto. Bueno, y esta sintonía nos lleva a nuestro rinconcito de las series y de las pelis, que en días como estos de lluvia, pues qué mejor que pasar el rato pues en casa para evitar el remojarnos y para estar pues aprendiendo cosas nuevas con todo lo que el mundo del cine pues nos tiene preparado. Y al hilo de este tema que estamos tratando hoy, pues os traigo una super película. Mira, yo la he visto un montón de veces y hace poco que ha llegado a mi vida por temas laborales que la he tenido que utilizar, y podría seguir viéndola, analizándola y teniéndola presente conmigo. Estoy hablando de la película Del Revés, que se estrenó en el año 2015, la película estadounidense, 94 minutos de duración y también pues que tiene mucho, mucho mejor. No sé si tú la has escuchado, o sea, la has visto o no la has visto, la tienes pendiente de ver. Yo te voy a dar unas pinceladas que estoy segura de que te van a poner los dientes largos y ya estás tardando en poder verla. Nos cuenta la historia de Riley, que es una niña que, bueno, tiene una vida marcada sobre todo por la emoción de la alegría que va determinando cada uno de sus comportamientos, pero en un momento en concreto pues se ve afectada por un torbellino emocional cuando se tienen que mudar. mudar a otra ciudad por el trabajo de su padre. Un proceso de adaptación complicado y no aceptar esa nueva realidad hacen que ella vaya determinándose en diversidad de emociones que van teniendo su aparición, su lugar. Cada una de ellas, con sus beneficios, con sus actitudes, están en ese panel de control y son todas y absolutamente todas maravillosas. Ellas van determinando el funcionamiento de Radley en cada uno de los momentos que va atravesando y sobre todo alegría y tristeza tienen un viaje espectacular recorriendo una serie de lugares como son esas memorias a corto y a largo plazo, también los recuerdos, esas islas que dan identidad a la niña y esa parte subconsciente que de vez en cuando aparece y que es importante atenderla y entenderla. Está súper bien hecha, aborda recorridos y escondrijos de nuestro funcionamiento humano increíbles y sobre todo nos enseña que todas y cada una de las emociones tiene importancia, que tienen los beneficios necesarios, que no hay que excluirlas y que están en esa base de control. Se necesitan todas para poder llegar a funcionar. Una forma de estar conectado y una manera brillante de entender lo que nos pasa dentro. Una vez que lo vemos, ya sabemos que tenemos ahí una serie de elementos que nos van determinando nuestros haceres y nuestros sentires. Así que recomendadísima para todos vosotros y para todas vosotras del revés y que la disfrutéis un montón. Y si nos queréis contar cuáles han sido vuestras experiencias con ella, pues ya sabéis que podéis hacerlo y desde aquí os vamos a leer con auténtica maravillosidad. Bueno, pocos son los minutos que llegan para el final de nuestro programa. Ya sabes que esta música te invita ni más ni menos que a llenar esos pulmones, a sacar lo que no vale, a coger lo que necesitas y, claro que sí, a respirar y a desarrollar la creatividad. Vamos a darle un poco de caña a esa respiración. Respiramos por la nariz y expulsamos también por nuestra propia nariz unas cuantas veces para intentar llegar a ese estado de calma y de tranquilidad que necesitamos, fuera estreses, fuera momentos de mala gestión. Ahora es tu momento. Respira, llénate de lo que necesites y expulsa aquello que ya no tiene lugar. Oh, alors je respire, et même si le cœur... Quiere explotar, mon cœur no. Alors je respire. Y mientras vamos dándole lugar a esa respiración y a ese sentir, a esa expulsión de lo que no vale, a llegar a un estado muchísimo más calmado, ahí en tu propia habitación, estés desde donde estés situado o situada, es el momento perfecto para coger aire y sobre todo para seguir adelante con todo ese mundo de la creatividad que tiene lugar y que tanto necesitamos para conocernos un poquito más. Même si le ciel todavía no aclara, respira y deja que el viento te enseñe que il faut encore y croire. Respira y deja. Y y a lo largo de estos programas pasados hemos visto cómo han sido algunas de las funciones creativas, las que han tenido lugar mientras estabais en ese proceso de respiración. Hemos dado paso a los recortes, a hacer esas aglomeraciones de diferentes siluetas dentro de, de una propia imagen que se han solapado unas con otras. Hemos intentado darle forma a esa caja y verla, dónde está, dónde la tenéis, cómo la situáis, la abrís, la cerráis, de qué color es vuestra caja. Y quizás hoy quiera cambiar, así que observarla y darle el lugar que necesite. También hemos dedicado tiempo a escribir. En el programa pasado lo dedicamos a hacer esa banda sonora de recorrido, esa música que iba a acompañaros en un momento súper, súper importante. Y hoy pues seguimos adelante, ¿por qué no? Mientras estamos ahí intentando llegar a nuestro estado zen, dándole caña a esa respiración, pues vamos a hacernos con un personaje, ese personaje que podemos llegar a diseñar de formas muy maravillosas. Se pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida. Algunas sugerencias es que podéis hacer el personaje que os dé absolutamente la gana. Podéis directamente pintarlo, dibujarlo, como salga, pues puede ser alguien humano o si no puede ser alguien ficticio. Podéis dejar que salga de vuestra propia creatividad y si no, pues también otra forma que a mí me gusta muchísimo es rescatar una revista e ir recortando ropas, ir recortando caras, ir recortando pelos, ir recortando figuras de personas e intentar mezclarlas, intentar poner la cara en el pelo de otra persona, en el pantalón, en una camisa, y así vais a ir descubriendo cómo podéis crear vuestro propio personaje y darle vida. Pide que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Su vida. Y también hay unas cosas maravillosísimas que el otro día encontré, concretamente, pues no es por darles publicidad, pero tienen muchos elementos. En Tiger hay unos recortes de personajes que les puedes crear con un montón de pegatinas. Si los tienes, utilízalos. ¿Que quieres darle rienda suelta a tu propia mano? Pues crea desde ahí tu personaje. Y si no, recorta, que es muy divertido. Todas las ropas y todos los pelos y todas las caras tienen su lugar y todo puede llegar a crear una armonía perfecta para llegar a tener ese personaje que tú vas a empezar a diseñar. Pena, penita, pena, ahora tú respiras. Date todo el tiempo que necesites, busca los materiales más adecuados, aquellos que estén a tu alcance, cógelos y sobre todo pasa un buen rato respirando, conectando con la creatividad. Quizás, pues qué mejor que utilizar esa banda sonora que hiciste la semana pasada, ese recorrido de canciones para que te acompañe en el diseño de tu personaje. Déjalo listo, que sea un personaje maravilloso al que le puedes poner el nombre que tú desees y a partir de esta construcción, pues intentaremos abordarlo en la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues muchas cosas maravillosas. Pensamiento, respira y suelta el lamento. Así que desde aquí, señoras y señores, yo solamente les puedo decir que den rienda suelta a la creatividad, que se dejen tener lugar la imaginación, que a veces la perdemos, que parece que es cuestión de niños, pero que no, que esto nos acompaña toda la vida y que sin imaginación no podríamos sobrevivir un montón de las cosas que tenemos. Diseñen el personaje, créenlo según sientan y sobre todo disfruten de ese proceso y ya me contarán todo lo que han podido llegar a experimentar. Respira. Me pone de nuevo. que 3 minutos para las 9 de la noche. Aquí estamos en riguroso directo acompañándoos el puente para la gente que lo tenéis, y ha sido un auténtico placer como todas las semanas estar estos 60 minutazos compartiendo y abriendo nuestra habitación del puerto. Te doy las gracias a ti que has estado ahí, escuchando, compartiendo, indagando, reflexionando y espero que creando muchas cosas. La semana que viene volveremos aquí una nueva cita en nuestro rincón favorito para seguir adentrándonos en esos temas que forman parte de la vida y que, oye, que hay que normalizarlos, hay que sacarlos, hay que exprimirlos y sentirlos. Las emociones están presentes y hoy seguro que después de este programa pues vamos a intentar acogerlas, abrazarlas y aceptarlas. Pues nada, que nos vamos a surcar un poquito los mares en nuestro barco particular, pero con lo que llueve, pues casi que podemos ir nadando. Esperemos que nos dé una tregua el agua y que por lo menos pues que haga frío, pero que no nos mojemos tanto. Sea como sea, seguiremos sobreviviendo y sobre todo viviendo, y la semana que viene, martes, una nueva cita, te esperamos aquí en la habitación del puerto en Berriozar y Ratia. Síguenos, compártenos y sobre todo disfrútatelo. Un musu muy grande, nos escuchamos más pronto que tarde. Agur, gente. Agur.